is the Almighty, the Game Changer. Es un arrebato yo vivo, y si lo mezclo con Percocé, en otro tipo yo me transformo, y a tu puta si me la llevé. Timmy, Timmy, Timmy, Timmy Turner, quiero billones como Dr. Dre. Desaparecen en 1, 2, 3, y bajamos el rifle y todas las 23. Oh, mighty. Un fili, fili, fili, prendo, par de setas y la agendo, chingando con puta en el parking, haces que yo me entretengo. Tengo una nueva, un palo realengo, siempre disparo, nunca me detengo, chingando con puta en el parking, haces que yo me entretengo. Un fili, fili, fili, prendo, par de setas y la agendo, chingando con puta en el parking, haces que yo me entretengo. Tengo una nueva, un palo realengo, siempre disparo, nunca me detengo, chingando con puta en el parking, haces que yo me entretengo. Busca 10 putas, 10 hoes, que quiero salir en expose, salir en expose. Todos los puteros están close, las finas fueron a dormir a las 2. Tú dime qué hay, ya no es el trespote que usaba en la high. Porque siempre hay carros cabrones en tu casa, pregunta al vecino a tu mai. ¿Cuándo apagar la bombilla? Es que ya se prende, amárrala en una camilla. Vamos a chingar sin pastillas, aunque no te dure y me venga la milla. La gorra de los piratas amarillas, que pegan con todas las prendas cuando brillan. Mi hermano, me hablen a mí de picante si llego a la disco y todo el mundo se orilla. Un fili, fili, fili, prendo, par de setas y la agendo, chingando con puta en el parking, haces que yo me entretengo. Tengo una nueva, un palo realengo, siempre disparo, nunca me detengo, chingando con puta en el parking, haces que yo me entretengo. Un fili, fili, fili, prendo, par de setas y la agendo, chingando con puta en el parking, haces que yo me entretengo. Tengo una nueva, un palo realengo, siempre disparo, nunca me detengo, chingando con puta en el parking, así que yo me entretengo. Dios me bendice por todas las ayunas, si no a quien le debo mi gloria y fortuna. Si tu marido no te quiere, tú tienes mi nombre, le estoy como Ozuna. Chicha, que la vida es una, trepate el cohete, vamos pa' la luna. Baby, no me enamores ninguna, que aquí no se almuerza lo mismo que se desayuna. Ella bebe y fuma, mezcla las percos con black y se ahuma. En el hotel, jacuzzi y espuma. No soy lindo y por Dios chicho más que Maluma. Yo sigo restando cabrones y sus cabronas llaman y se suman. Yo soy como el pasto, que no jode por más que enroles y consuma. Es un arrebato yo vivo, y si lo mezclo con Percocé, en otro tipo yo me transformo, y a tu puta si me la llevé. Timmy, Timmy, Timmy, Timmy Turner, quiero billones como Dr. Dre. Desaparecen en 1, 2, 3, y bajamos el rifle y todas las 23. Oh, mighty, it's the Game Changer, again. I'm always with custom, high def, los neonazas. Dímelo, Rey La R, la industria de los inmortales.